From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los dos principales oficiales estadounidenses en Irak comparecieron el lunes ante el Congreso para elogiar el aumento del número de soldados y pedir más tiempo para cumplir con las metas prometidas. El comandante de guerra, el general David Petraeus, habló junto al embajador estadounidense Ryan Crocker y le solicitó a los legisladores que esperaran hasta marzo para decidir si comenzar a retirar o no a los soldados estadounidenses. El general David Petraeus dijo: los objetivos militares del aumento de soldados se están cumpliendo en gran medida. En los últimos meses, a pesar de los fuertes enemigos, del cruel calor del verano en Irak, la coalición y las fuerzas de seguridad iraquíes han logrado avances en materia de seguridad. Petraeus también recomendó lo que calificó como una retirada considerable de 2.000 soldados. El Wall Street Journal informa que el plan de repliegue es básicamente el menor que podría haber ofrecido debido a que ya estaba programado que muchos de esos soldados fueran transferidos de Irak en agosto del año que viene. Los legisladores demócratas ofrecieron una respuesta menos crítica de lo que se esperaba. Uno de los críticos fue el congresista demócrata de California, Tom Lantos. El representante Lantos dijo: ¿es alguien? No es de sorprendernos que más y más estadounidenses tengan poca confianza en este gobierno con respecto al tema de Irak. El hecho es, caballeros, que el gobierno los envió hoy aquí para convencer a los miembros de estos dos comités y al Congreso de que la victoria está a nuestro alcance. Con el respeto que me merecen, no me lo creo. With all due respect to you, I must say, I don't buy it. Manifestantes de la organización Code Pink y de otros grupos interrumpieron reiteradas veces la audiencia del lunes. El ex analista de la CIA, Ray McGovern, fue arrestado luego de que pidió a gritos que Petraeus y Crocker prestaran juramento antes de declarar. Otras 9 personas también fueron arrestadas, entre ellas Cindy Sheehan y Madia Benjamin de Code Pink. Mientras tanto, en Irak surgen nuevos indicios de que el gobierno de Bush está esperando que el gobierno iraquí apruebe a la brevedad la ley sobre petróleo respaldada por Estados Unidos. El Washington Post informa que el Departamento de Comercio está buscando a un asesor legal para que ayude a los funcionarios estadounidenses e iraquíes a hacer entrar en vigor la ley sobre petróleo. Aparentemente, el asesor tendría gran influencia sobre el gobierno iraquí. La descripción del cargo incluye la asistencia en el desarrollo de impuestos que fomenten las inversiones nacionales y extranjeras en los sectores económicos clave de Irak, en primer lugar los recursos minerales. El asesor también analizaría todos los anteproyectos de ley sobre petróleo creados por los organismos iraquíes, inclusive aquellos que establecen normativas básicas para el sector petrolero. El cargo aparentemente es a largo plazo, ya que sería hasta julio de 2008, con opción a extenderlo hasta julio de 2010. Estas noticias surgen mientras las empresas petroleras estadounidenses continúan estableciéndose en Irak. La empresa con sede en Texas, Hunt Oil, anunció un acuerdo de producción conjunta con el gobierno regional kurdo. Hunt comenzará las exploraciones petroleras a fines de este año. El acuerdo es el primero en ser firmado por la provincia kurda desde que aprobó su propia ley sobre petróleo el mes pasado. El director ejecutivo de Hunt, Ray Hunt, ha sido un recaudador de fondos clave para los republicanos. Además, integra la junta directiva de la gigante contratista Halliburton y es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera, cargo que le fue asignado por el presidente Bush. En Israel y los territorios ocupados, al menos 69 soldados israelíes fueron heridos por un cohete arrojado por los palestinos contra una base cercana a la Franja de Gaza. Este fue el ataque con cohete palestino que causó el mayor número de heridos. El ejército israelí dice que contraatacó el lugar de donde se lanzó el cohete. No obstante, los funcionarios locales afirman que 4 civiles palestinos, entre los que había niños, resultaron heridos en el ataque israelí. En una declaración conjunta enviada por fax a los periodistas, los grupos militantes Yihad Islámica y los comités de resistencia popular se adjudicaron la responsabilidad del ataque. En Indonesia, the US-based Time Magazine En Indonesia se le ordenó a la revista Time, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, que pague más de 100 millones de dólares en daños al expresidente de facto de Indonesia, Suharto. Un artículo publicado en 1999 detallaba la corrupción desenfrenada de la familia Suharto y alegaba que se embolsó más de 70 mil millones de dólares durante su mandato. El fallo anuló dos dictámenes previos de tribunales de menor jerarquía que habían desechado la demanda por daños y perjuicios. La Corte dictaminó que el artículo dañó la reputación y el honor del gran general de las Fuerzas Armadas Indonesias y expresidente de Indonesia. Una auditoría del gobierno descubrió que el gobierno de Bush permitió que empresas de seguros se quedaran con decenas de millones de dólares que deberían haber sido destinados a los beneficiarios de Medicare. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental señala que las empresas retuvieron el dinero debido a que el gobierno no realizó las auditorías obligatorias y no recuperó los fondos abonados erróneamente. El dinero podría haber sido utilizado para disminuir los pagos o proporcionar más beneficios a los ciudadanos de tercera edad. La proporción de empresas de Medicare auditadas cayó al 14% del 25% en 2001. El gobierno de Bush presionó para que las empresas se involucraran en Medicare y alentó a los beneficiarios a que se afilien a planes privados. En materia ambiental, un nuevo estudio advierte que 2/3 de los osos polares del mundo podría extinguirse si el calentamiento global continúa al ritmo actual durante los próximos 50 años. El Servicio Geológico de Estados Unidos prevé que los osos morirán si el clima cálido continúa derritiendo las capas de hielo donde viven. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos está considerando designar a los osos polares como especie amenazada. Un grupo de profesionales médicos y activistas contra la tortura comparó a los médicos involucrados en interrogatorios en Bahía de Guantánamo con los que encubrieron el asesinato del líder sudafricano contra el apartheid, Steve Biko, hace 30 años. En una carta publicada en la revista Medical Lancet, 260 firmantes escriben: la inacción de las autoridades regulatorias de Estados Unidos está perjudicando la reputación de la medicina militar estadounidense. Ningún trabajador de asistencia médica en la guerra contra el terrorismo ha sido acusado o procesado de ningún delito grave, a pesar de la cantidad de casos documentados. La carta también dice que la Asociación Médica de Estados Unidos, la AMA, por sus siglas en inglés, no respondió a su reclamo original enviado hace 18 meses. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo está siendo acusada de hipocresía tras la revelación de que permitió que miles de productos que consideraba inseguros para los estadounidenses fueron enviados al extranjero. Según el periódico Sacramento Bee, el 96% de más de 1,000 empresas que solicitaron exportar sus productos, a pesar de que no pasaban las normas de seguridad de Estados Unidos, obtuvo la aprobación para el envío. Miles de los productos incluyen juguetes que violaban las mismas normas de seguridad infantil que el mes pasado provocaron el retiro masivo de productos fabricados en China. Los juguetes fueron enviados a países como Venezuela y Jamaica. Expertos dicen que el peligro del envío es mayor en esos países debido a que poseen menos recursos locales para la protección y la seguridad del consumidor. Los envíos no fueron anunciados en el momento en que fueron realizados. En Guatemala, las elecciones presidenciales se definirán en una segunda vuelta tras la votación del domingo. El candidato Álvaro Colom, quien por tercera vez se presenta para la presidencia, y el ex general del ejército Otto Pérez Molina se enfrentarán en una segunda ronda el 4 de noviembre. La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien es la primera mujer indígena en candidatearse a la presidencia de Guatemala, quedó en sexto lugar con el 3% de los votos. El ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld se inscribió para integrar la Hoover Institution de la Universidad de Stanford como investigador visitante. Rumsfeld participará en una nueva fuerza de trabajo que estudiará la ideología y el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Hoover alberga a varios funcionarios y ex funcionarios republicanos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha dicho que pretende regresar cuando finalice su mandato en 2009. En Gran Bretaña informamos que murió Anita Roddick a los 64 años de edad. Roddick, quien fundó la marca de cosméticos Body Shop, fue una reconocida activista por el medio ambiente y una pionera de los productos de belleza en cuya elaboración no se practican pruebas con animales. Se están realizando ceremonias de conmemoración en todo el país y en el mundo entero hoy, en el sexto aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York se realizarán 4 momentos de silencio para conmemorar los instantes en que los 2 aviones secuestrados se estrellaron contra las torres y cuando las torres se derrumbaron. Es la primera vez que el aniversario cae un martes, el mismo día de los ataques. La ceremonia de la Zona Cero se realizará en un parque cercano, debido a que el lugar donde se encontraba el World Trade Center está en construcción. Bomberos que rescataron a víctimas del 11 de septiembre leerán los nombres de los fallecidos. Durante la ceremonia se reconocerá por primera vez a una víctima que no falleció en el ataque, la abogada Felicia Dunn Jones, quien murió 5 meses después de los atentados del 11 de septiembre por exposición a sustancias tóxicas del polvo proveniente del derrumbe de las torres. Otras ceremonias incluyen conmemoraciones cerca del Pentágono y en un campo de Pensilvania donde se estrellaron otros aviones. Also on this date in history. También un día como hoy, el 11 de septiembre, pero de 1973, las fuerzas de Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos, asumieron el poder en Chile tras derrocar al presidente electo democráticamente Salvador Allende. Allende murió en el Palacio de la Moneda. El 11 de septiembre de 1990, la antropóloga estadounidense Myrna Mack fue asesinada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas con el apoyo de Estados Unidos. El 11 de septiembre de 1977, en Sudáfrica, Steve Biko, fundador del movimiento de Conciencia Negra, fue golpeado en la parte posterior de una camioneta por fuerzas del apartheid. Murió en la madrugada del 12 de septiembre de 1977. El 11 de septiembre de 1993, en medio de un golpe de Estado en Haití, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, Antoine Azeneri fue retirado por la fuerza de una iglesia por los golpistas y asesinado a plena luz del día. Estaba conmemorando la masacre de un parroquiano en la iglesia de San Juan Bosco, que había ocurrido 5 años antes, el 11 de septiembre de 1988. El padre Jean-Bertrand Aristide logró escapar por poco a la muerte durante el ataque. Más tarde se convirtió en el presidente de Haití. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.